pasó? Baby, explícamelo. Quisiera yo tenerte, wow, wow. ¿Y qué fue lo que pasó, pasó? Baby, explícamelo, hello. Quisiera yo tenerte, wow, wow. ¿Y día a día qué pasa? No aguanto más la gana de tenerte más. Más desespero el que ya no estás. Y me la paso pensando en ti. No sé lo que yo voy a hacer si no te puedo tener. Vuelva a mi vida, sin ti está vacía. Quisiera yo hacerte ver lo que por ti yo siento. Yo siento, baby, yo. Me desespero el saber que no volverás. Quisiera tener un día más junto a ti, amor. En mi cama, tío, haciéndote el amor. Baby, envuelto los dos. El deseo de tenerte no me deja borrar. El amor que tú me dabas más. Pasa el tiempo y veo que tú no regresas. Solo queda esperar. Y me la paso pensando en ti. No sé lo que yo voy a hacer si no te puedo tener. Vuelva a mi vida, sin ti está vacía. Quisiera yo hacerte ver lo que por ti yo siento. Yo siento, baby, yo. Bailando nos conocimos tú y yo, baby. Con otras he tratado de olvidarme de ti. No se me echa fácil con nada más decir. Que me la paso el día entero pensando en ti. Y solamente en ti. No entiendo por qué te fuiste, amor, si yo te quise a ti. Quisiera confesarte lo que siento por ti. Me desespero al saber que no estás. Quisiera yo tenerte un día más. Por ti, mamá, lo digo la verdad. Que yo no aguanto ni un día más. Y me la paso pensando en ti. No sé lo que yo voy a hacer si no te puedo tener. Vuelva a mi vida, sin ti está vacía. Quisiera yo hacerte ver lo que por ti yo siento. Yo siento, baby, yo. You know who's back now.